caminos conducen a Roma. Quiero olvidarte. Y ya te olvidé. Amor que vino, amor que se fue. Ay, ay, ay, ay. No te mires en el río. Ay, ay, ay, ay. Porque está podrido. Ay, ay, ay, ay. No te laves en la fuente. Que te ve, que te ve, que te ve la gente. Tu alma se me va y tu cariño.